Cierto día de crudo invierno en que los copos de nieve caían lentamente, hallábase una reina en su palacio sentada junto a un gran ventanal y bordando un finísimo pañuelo. Mirando cómo nevaba, pinchóse un dedo con la aguja. El dolor le hizo alzar bruscamente la mano, de modo que cayeron de la minúscula herida unas gotas de sangre sobre la blanca nieve que seguía cayendo. El precioso contraste despertó un súbito deseo en la reina y dijo: «¿Cuánto me gustaría tener una niña blanca como la nieve, cuyos labios fuesen rojos como la sangre y los cabellos tan negros como el ébano del marco de este ventanal?». Poco tiempo después quedó complacida y le nació una niña como había pedido.